solo corres hacia mí. Hay fuego al sur alrededores. No mentí, solo no quiero más flores. Solo no quise más. Eliminé el sistema, está podrido de esa mierda. Aquí casual, igual estoy sobre tus piernas. Mírala, mírala. Mira cómo brilla, sacaré la espina. Suspira. Lo siento, solo escribo rimas, no hago poesía. Mira cómo soy por ti. No hice lo que dije, dije lo que no hice. Y odio que soy triste. Y odio que mueras por ese chiste. Te lo prometí, ahora tu mente se despiste. ¿Acaso no me viste? Estoy siguiendo tus raíces. Veo que fuiste una ho-ho. Y ahora aceptarlo no quisiste. Volverás a sentirme cerca de ti. Volverás a sentirme aunque esté a tu lado. Acaso no